enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes. Los padres del adolescente. ¿Qué esperan los adolescentes de su hogar y de sus padres? Vamos a presentar la imagen del padre ideal, según la consideran los mismos adolescentes. El tema de esta reflexión no está tomado tanto de los libros, está tomado de conversaciones, de entrevistas, de algunas encuestas con adolescentes. La mayoría de los padres carecen del aprendizaje y de la experiencia para educar a sus hijos adolescentes, por lo cual es necesario estudiar, reflexionar, tratar de aprender. Se casaron y engendraron uno o varios hijos que ahora se aproximan a la adolescencia. Pero nadie les enseñó ni psicología, ni los avances maravillosos de la pedagogía para tratar con más comprensión y con más acierto a sus hijos adolescentes. Por el hecho de casarse y de tener un hijo, no se ha aprendido a educarlo, y mucho menos en el periodo tan complicado de la adolescencia. La paternidad es un conjunto de relaciones familiares, una serie compleja de relaciones en la constelación familiar, y todas ellas influyen en la formación de los hijos. Hablando recientemente con un padre de familia, me preguntaba, ¿cuál es el mejor regalo que le puedo hacer a mi hijo? Le hice ver a ese padre que el mejor regalo no era el dinero. Puede darse mucho dinero, puede complacerse siempre al hijo, aun en sus menores caprichos, y sin embargo no ser un buen padre, y no ser amado y apreciado por el hijo o la hija adolescentes. Debemos evitar el rechazo, la indiferencia, no ser padres demasiado ocupados para cuidar del hijo y para atender sus problemas. No ser de aquellos padres que tienen tiempo para todo, excepto para la educación de los hijos. Un padre reflexionando sobre esto y lo que había faltado, el tiempo que le había faltado para entregarle a sus hijos, le escribe lo siguiente: encontré tiempo para todo menos para verte crecer. Nunca he jugado al dominó, a las damas, al naipe contigo, y siento que me necesitas. Pero sabes, soy muy, muy importante y no tengo tiempo. Soy tan importante para los números, para las invitaciones sociales, para una serie de compromisos ineludibles, y dejar todo esto para sentarme a jugar en el suelo contigo. No tengo tiempo. Cierto día viniste hasta mí con el cuaderno del colegio. Yo ni lo miré, seguí leyendo el diario. A fin de cuentas, los problemas internacionales son más serios que los de mi casa. Nunca he visto calificaciones tuyas, ni sé quién es tu maestro, no sé ni cuál es tu primera palabra, pero tú entiendes, no tengo tiempo. ¿De qué sirve saber las mínimas cosas de ti si tengo tantas otras grandes que hacer? Vaya cómo has crecido. Ya superaste mi cintura. Estás alto. No me había dado cuenta de eso, porque día y noche mi vida es una carrera. Cuando tengo tiempo, prefiero usarlo afuera. Y si lo uso aquí, me pierdo enmudecido frente al televisor y la radio, porque la televisión y la radio son muy importantes y me informan de todo. Sé que te quejas, sé que sientes faltar de una palabra, de una pregunta mía, de un juego, pero no tengo tiempo. Sé que sientes falta de mi abrazo, de reír, de jugar conmigo, de ir a pie hasta la esquina a comprar refrescos, de correr hasta el kiosco a comprar una hamburguesa, pero sabes cuánto hace que no ando a pie por la calle, no tengo tiempo. Pero tú entiendes, soy un hombre importante, tengo que atender a mucha gente, dependo de ellos. Hijo, tú no entiendes de negocios, en realidad soy un hombre sin tiempo, yo sé que te enojas, porque las pocas veces que hablamos es monólogo, solo yo hablo, y el 99% es discusión. Quiero silencio, quiero tranquilidad, y tú tienes la pésima costumbre de venir corriendo encima de mí, tienes la manía de saltar en mis brazos. Hijo, no tengo tiempo para abrazarte, no tengo tiempo para hablar sin ton ni son con chicos. ¿Qué entiendes tú de computadora, de internet, de finanzas? Sabes, hijo mío, no tengo tiempo. Pero lo peor de todo, lo peor de todo, es que si tú te murieras ahora, ya en este instante, me quedaría con un dolor en la conciencia y en el corazón, porque nunca, nunca he tenido tiempo para jugar contigo. Y en la otra vida, seguramente, Dios no tendrá tiempo de por lo menos dejarme verte, dejarme abrazarte y darte un beso. El objetivo de esta serie de reflexiones sobre padres y adolescentes y su psicología es precisamente ayudar un poco a los padres en esa labor tan difícil de educar a sus hijos adolescentes. Las técnicas de la maternidad y de la paternidad se adquieren por un conocimiento que lleva mucho tiempo, mucha experiencia, mucha reflexión. ¿Qué es entonces lo que esperan los hijos adolescentes de un buen padre o de una buena madre? En primer lugar, amor auténtico sería la palabra que resumiría todas las demás cualidades de un buen padre o madre. Amor no significa mimar al hijo, no significa tampoco sobreprotegerlo, es crear en él el sentimiento de que es un ser querido, aceptado, entendido, amado, de buscar realmente el bien de ese muchacho o de esa niña adolescente. Hay que saber separar el afecto de la disciplina y del control. Nunca puede convertirse el amor verdadero en un elemento de control sobre el adolescente. Ese control estaría expresado en esta forma: si te portas bien, te quiero, y dejo de quererte cuando te portas mal. El amor tiene que ser algo incondicional, tal como lo ha propuesto y remachado Carlos Rogers en su terapia centrada en el cliente. El niño crece sano psicológicamente si experimenta ese amor incondicional. Te amo por ser quien eres, por ser la persona que eres. Tengas estas cualidades o tengas estos defectos, te sigo amando incondicionalmente. Querer al hijo a pesar de sus defectos, y para quererlo hay que tratar de comprenderlo, de tomarlo tal como es. Es algo más que saberlo tolerar, es paciencia. No podemos juzgar al hijo adolescente con la misma balanza con que juzgamos a los adultos. Nosotros, adultos, también fuimos adolescentes, aunque a veces esos recuerdos están muy borrosos en nuestra memoria. En segundo lugar, los adolescentes buscan alguien a quien poderse confiar. Un amigo, un confidente, un adulto que los sepa escuchar, que los entienda. No confiarán ellos en el adulto si éste no entiende lo que el joven siente y la manera como él piensa. Subrayamos a veces demasiado los desacuerdos entre padres e hijos y no nos fijamos en los muchos puntos de acuerdo que hay entre ellos, en actitudes, en valores, que todo ello nos capacita para comprenderlos mejor. Padre, papá, quiero ser como tú. Escuchemos el siguiente relato. Mi hijo nació hace pocos días. Llegó a este mundo de una manera normal, pero yo estaba de viaje. Tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba y comenzó a hablar cuando yo no estaba. ¿Cómo crece mi hijo? ¿Cómo pasa el tiempo? A medida que crecía, mi hijo me decía: papá, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese, jugaremos juntos, ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo: gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no, hijo. Tengo mucho que hacer. Está bien, papá. Otro día será. Se fue sonriendo, siempre en sus labios las palabras: yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Mi hijo regresó de la universidad el otro día, hecho ya todo un hombre. Hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco en serio. Hoy no, papá. Tengo compromisos. Por favor, préstame el coche para visitar a unos amigos. Ahora yo estoy jubilado y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. Hola, hijo, ¿cómo estás? Me gustaría verte, le dije. Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo, los niños, pero gracias por llamar, fue increíble oír tu voz. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que mi hijo había llegado a ser como yo. Esto no es amor, esto no es inspirar confianza de un padre a su hijo, sea niño o adolescente. Estamos tratando sobre la psicología de padres y adolescentes y poniendo los requisitos que los padres deben llenar según el ideal de los propios hijos. En tercer lugar, el hijo busca en sus padres respeto y confianza. Ese respeto, esa confianza, no se improvisan. Cuando al muchacho se le presentan sus primeras dificultades en terrenos delicados, como es el aspecto afectivo y sexual en la adolescencia, si no ha tenido antes diálogo y confianza con el padre, con la madre, será tarde para improvisarlo. Lo mismo la hija. Si no ha tenido la confianza con su madre, no se atreverá a preguntarle cosas que le interesan mucho y que le afectan personalmente y comentar, por ejemplo, su menarquia. En tercer lugar, el joven espera de sus padres una actitud comprensiva y abierta hacia la juventud actual. Padres que no anden criticando en todo a los jóvenes, que no anden recalcando aquello de que todo tiempo pasado fue mejor y hablando con nostalgia de los tiempos idos, de los buenos adolescentes que entonces existían, de los buenos jóvenes que ellos mismos fueron. Una actitud comprensiva y abierta hacia la juventud actual. En cuarto lugar, el adolescente busca a alguien que tenga confianza en ellos, que ponga en ellos esperanza y que les infunda optimismo y alegría con una actitud positiva. Alguien que espere de ellos lo mejor, que les estimule a ser mejores. Si la relación entre los padres y los hijos es sincera y afectiva, los hijos tratarán de complacer al padre y a la madre y de llenar esas expectativas que ellos les manifiestan. Quieren padres que se fíen más de ellos y que se preocupen menos de sí mismos. Quinto, esto implica el respeto a su privacidad. El adolescente exige privacidad en determinados aspectos de su vida, de su habitación, de sus libros, de su armario con llave, de sus vestidos, de sus secretos, de sus cartas. Venimos tratando de las cualidades que los hijos esperan de sus padres y hemos enunciado varias. Primera, el amor auténtico. Segunda, alguien a quien poderse confiar. Tercero, respeto y confianza. Cuarto, una actitud comprensiva y abierta. Y quinto, una actitud positiva hacia la juventud actual. La quinta condición que espera un hijo adolescente de sus padres es el respeto a su privacidad. Y la sexta, Además de esto, los hijos esperan de sus padres un estímulo animador, ánimo. Desean ser estimulados, desean recibir alabanzas, una necesidad fundamental de todo ser humano. Desde el punto de vista de la psicología, es la necesidad de reconocimiento, que a uno le reconozcan lo que es, lo que vale, lo que puede, lo bueno que realiza. Ese reconocimiento es un sistema de educación mucho más efectivo que la crítica, especialmente cuando ésta se hace de manera indebida, áspera o en público. Séptimo, el joven necesita y quiere libertad para decidirse, responsabilidad, capacidad para tomar decisiones, para resolver por sí mismo sus problemas, evidentemente con la ayuda que el padre y la madre pueden darle. Si el padre le impide tomar decisiones, puede resultar el adolescente con resentimiento, el adolescente agresivo u hostil, o por el contrario, el adolescente aislado, tímido, inseguro de sí mismo. El padre o el educador no deben solucionar los conflictos del adolescente ni los problemas que a éste se le presentan. Sería esto impedirle su propio crecimiento. Un buen psicólogo, un buen padre, un buen educador ayudan a proporcionarle información al adolescente. Es el sistema por el cual se capacita a la persona para tomar decisiones, pero sin quitarle la responsabilidad. Es un principio básico de toda la terapia de Carlos Rogers, que está tan de moda. El adolescente debe poder decir: yo ya soy un hombre o una mujer y tengo capacidad de decidirme por mí mismo. Se necesita, pues, formar y dejar campo a la responsabilidad y a la toma de decisiones del adolescente. Octavo, otra cualidad que desea y espera el adolescente en sus padres es la de ser un guía sin intromisiones indebidas. Busca un apoyo discreto. El adolescente necesita todavía seguridad, un adulto a quien acudir en busca de aprobación y de confianza en ese momento tan difícil de inseguridad y oscuridad que es la adolescencia. Si no encuentra ese apoyo discreto, puede entrar en pánico ante las dificultades, llegar a dudar de su propio valer. Si tiene en sus padres ese apoyo cuando lo necesita, encontrará un guía, un consejero, un verdadero formador o director. El adolescente no quiere andar pegado de las faldas de la mamá. No quiere que lo acompañen a la universidad. No quiere que lo lleven y lo recojan en una fiesta. No quiere que tomen las decisiones por él. Pero en el otro extremo estaría el padre a quien no le importa lo que hace su hijo, las buenas o las malas notas que obtenga en el colegio o en la universidad, lo que hace de noche, las compañías en que anda, en qué gasta su dinero. Otra cualidad muy importante que los adolescentes desean en sus padres, novena, es la consistencia en cuanto a normas claras y fijas de disciplina y de conducta. A primera vista, puede sorprendernos que la ausencia de normas o la inconsistencia desagraden al adolescente, pero ellos mismos lo manifiestan con frecuencia en conversaciones y en encuestas. Hay padres que son impredecibles, rigen su conducta de acuerdo con el humor del momento. Sus reacciones, sus premios, sus castigos dependen de factores absolutamente impredecibles. Es realmente imposible que una madre o un padre conserven un humor absolutamente tranquilo y estable. Pero esas alteraciones en el humor no pueden ser las que guíen la conducta, las normas, los premios, los castigos, la disciplina en el hogar. La madre puede haber tenido sus contratiempos en la casa o fuera de ella. El padre puede haber tenido un día sus problemas en la oficina o en sus negocios, pero eso no significa que deba llegar de mal genio a castigar a su hijo o a su hija y a desahogar con ellos su mal carácter. Los disgustos entre los mismos padres pueden ser fuente de inconsistencia para el trato con el hijo. Algunos padres cometen el error de tomar a su hijo como escudo, como arma, como instrumento de combate en sus propias tensiones y problemas. Es un profundo error de educación. Finalmente, los jóvenes necesitan un modelo de identificación y esperan ese modelo del padre y de la madre. El niño lo espera de manera especial de su padre, la niña lo espera especialmente de su madre. Desde un punto de vista puramente psicológico, de muy poco servirían las palabras, el sermoneo, las exhortaciones, si los valores que tenemos que inculcar en los hijos no los viven realmente los padres en su propia vida, porque el adolescente necesita una pauta de vida que facilite su salud mental, su salud psicológica, lo mismo que el mundo de sus valores y su confianza y su conducta ética y moral. Los niños y los adolescentes tienen más necesidad de modelos que de críticos, según la frase famosa de Joubert. Apreciados radioescuchas, hemos considerado algunas de las cualidades que los hijos adolescentes esperan de sus padres. Un brevísimo repaso te servirá para grabar los temas que hemos enunciado. Estas cualidades son: primero, el amor auténtico. Segundo, necesitan a alguien a quien poder confiar. Tercero, el joven espera de sus padres una actitud comprensiva y abierta hacia la juventud actual. Cuarto, una actitud positiva. Quinto, el respeto a su privacidad. Sexto, estímulo y aliento. Séptimo, quieren libertad para decidirse, o sea, sentido de la responsabilidad. Octavo, rechazan un guía intrometido con intromisiones indebidas. Noveno, exigen normas claras y fijas. Y finalmente, un modelo de identificación para su propia vida. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa